Porque estos son los secretos de mi almohada. Comienza así, de esta manera. Como siempre, aunque estamos distantes, la veo más hermosa. La noto que ha cambiado. Y yo soy una mujer amadurado. A ver. Y no me he olvidado todo su cuerpo recorrido con mis manos. Y no se compara. Los secretos de mi almohada. Ella conoce lo que me gusta y más la quiero. Y que perdonen aquellas que tuvieron una aventura tan linda conmigo.